Hierbecita de la manta, somos la puerta de su hogar. El sutareño, lugar de música y encuentros. La invasión del progreso se ha efectuado en Popayán casi a escondidas. El sonoro aparato industrial y financiero esta vez no ha arrasado las casonas, plazas, cafés y templos como ha ocurrido en las demás urbes tradicionales del país, sino que se ha ubicado un poco a la sombra, donde no hace mucho daño. La puerta de su hogar se fue, pisaba, ¿qué haces que no te secas? En una de las esquinas de la ciudad de barro y cal, y bajo las luces tenues de los faroles, detrás de los muros que muchas veces han caído y ha sido necesario volverlos a levantar, se esconde un lugar, entre muchos otros, que narra una ciudad detenida en el tiempo, entre la modernidad y el pasado, mostrándose como un gigantesco museo de vocaciones. De abril, en los gramales, la, porque los ojos de linda espigadera, ya se llevaron. En 1964, Agustín Sarria abre las puertas del sotareño, que aunque no guarda mucha distancia con el bambuco, música vivaz y emotiva que cultiva el pueblo payanés, aparece como un espacio de primer orden para la gente de Popayán. Gimen las brisas de abril en los gramales, Anteriormente, los indios se embriagaban con chicha de maíz, y no era raro verlos dormir la borrachera en las esquinas de cualquier calle de la localidad. Sin embargo, poco a poco, y como en las grandes ciudades, la moda del café se apoderó de algunos sitios, en donde artistas, líricos y escritores se daban cita para el romance, las conversaciones en voz baja y para remembrar a través de la música los tiempos del ayer. De luceros resplandecientes, dice alma de la sagrada, vive querubes morada. El sotareño en sus inicios fue un local pequeño decorado con costales y guadua. La cerveza valía 1.50 pesos y una media de caucano se acercaba ya a los 3.50 pesos. El dinero se guardaba en una registradora de los años 20, la cual marcaba un máximo de 99 pesos con 99 centavos. Pero poco a poco sufrió algunos cambios. Se construyó una pista de baile en el centro del salón, decorado por fotos de Gardel y luces. Después de haber pasado un mes del terremoto de 1983, el sotareño, que no había sufrido averías considerables, abre nuevamente sus puertas, convirtiéndose en el sotareño Bar Fuente de Soda, en donde se vendían, entre otras cosas, café, jugos, tamales, chorizos y costilla. Pero ya los clientes pedían tomarse un aguardiente. Fue así como se fue transformando en un lugar que le abría paso a los tragos, al bolero y las rancheras, más tarde a los vallenatos y a la salsa vieja. El sotareño es un lugar bien particular y pues tradicional del acervo payán. Yo no aprendí ahora a valorar el sitio hasta una vez que fui. O sea, cuando uno pasa por fuera, uno piensa que es un lugar para seniles. Pero una vez que entré ya, uno se encanta pues con la decoración, que es bien ecléctica, ¿no? bien particular, ¿no? Todo. Y la música, lo especial de la música, pues toda la discografía que tiene Don Agustín, que es gigante, y además el encanto de los long play, de las pastas, con las crispeticas y todo el sonido, que es bien bonito, bien nostálgico, bien especial. Y yo iba ya a escuchar que tangos, a veces bailábamos salsa, uno escucha ya, lo bueno es que uno escucha ya de todo y cualquier cosa que uno quiera escuchar, se la pide a Don Agustín y ya no sé dónde es que consigue tanto. La discotequita, que es bien chévere, ¿no? Ese lugar ahí decorado con luces de Navidad. Es un lugar bien especial, bien bonito. Lástima pues el insuceso de estos días con el sotareño, pero pues ojalá se restaure pronto o lo pongan en otro lado, no sé, porque hace falta aquí en la ciudad, ¿no? Es un lugar bien característico. Quizás los tiempos han pasado. Las historias y sus protagonistas ya no poseen las mismas características ni los mismos nombres. Sin embargo, melodías como El día que me quieras, Cambalache, Las cruenta, Cuesta abajo volver, le han ganado la batalla al tiempo presente, en el que se olvida la magia del amor y se inauguran territorios de ritmos alterados y de atmósferas saturadas de banalidad. El sotareño ha sido, pues, durante muchos años, ese lugar para que el hombre cansado de su arduo día a día se encuentre con la poesía hecha canción, con ese ayer de las nostalgias necesarias y, por supuesto, con su propio ser. No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo y prefiero morirme al tener que vivir. La música dialectiza lo lejano y lo cercano, lo remoto y lo inmediato. El paso del contexto de expresión musical, la plaza, la calle, el café, a la instancia perdida, a los seres que pretendemos olvidar, a la vida a la que se desea renunciar. A través del bolero, abuelos y nietos se unen. La distancia con el tiempo se vuelve relativa. ¿No ves que mi destino se derrumbó por ti? Si cuando te di todo. La música del sotareño impacta con historias que siguen vigentes. El amor, la pérdida, el reencuentro y el anhelo. Este contenido irrumpe en un tiempo en el que el vacío de texto impera. Las imágenes acústicas se suceden ambientando escenas cargadas de romanticismo. Lo que me has hecho, con todo mi desprecio, te tengo compasión. La música, el amor y el calor son aspectos intangibles, pero humanos que logran revelar una parte que desconocemos. Se utiliza la música como recurso narrativo que logra borrar el tiempo para que nos detengamos en los recuerdos que agudizan el sufrimiento. Aparece como memoria, evoca o suscita esa instancia temporal perdida, los espacios físicos y sus habitantes. Yo también tuve 20 años y un corazón. El aguardiente, la cerveza y el ron, que pasan de mano en mano, de copa en copa y de mesa en mesa, traen consigo recuerdos, desamores y la convicción de que todo tiempo pasado fue mejor. A veces pareciera que en el sotareño cada luz, cada melodía y cada bebida conspirasen para llevar a jóvenes, adultos y jovencitas por un viaje mágico que incluye además la fuga de esta caótica realidad hacia un tiempo perfecto, despojado de la mezcla de ritmos estridentes y de los ruidos urbanos, propios de esta época en confusión. Al sotareño no solo se va a bailar un poco y a llorar otro tanto, también se escribe, se tararea viejas canciones, se escucha historias y se participa en vidas privadas. También se siente y se consiente el alma con cálidos suspiros de amor. Son 39 años los que Agustín le ha dedicado al sotareño. Encuentro de campesinos e hidalgos, maestros y alumnos, hombres y mujeres. El sotareño ha resistido el paso de los años, el derribamiento de sus muros, la invasión de la modernidad tardía, que con su música, sus modas, sus mezclas, no ha podido reemplazarlo. Quizás porque al igual que la catedral, la torre del reloj, el parque Caldas, entre otras cosas, se ha convertido en un símbolo para los payaneses y para sus visitantes. Tal vez seguía cultivando eso que tal vez antes era, pues que en un pasado seguramente fue bastante productivo, pero que ellos igual siguieron con eso y tenía bastante acogida por estudiantes de la universidad, por gente viejita, por gente pues no tan viejita, pero que igual asistía a eso porque es de alguna forma recordar y vivir lo que en un pasado tuvo bastante éxito. Y el incidente ocurrido el pasado 2 de junio en el local donde funciona el sotareño, como consecuencia del incendio del asadero contiguo al lugar, abarcó gran parte de las instalaciones. aunque lastimosamente arrasó con algunos elementos que hacían parte del lugar, no ha borrado de la memoria de las personas que lo visitaron o que simplemente pasamos por allí las vivencias que se anidaron en esas noches en las que se quería escapar del presente, que como hoy dibujan un rictus de tristeza cuando alzamos la vista al lugar y recordamos. Y me está pidiendo, besa que besa la condenada. No. Si mordisco no sabe nada, así te lo dice tu morenita. Mírame. Estuvieron con ustedes Adriana Carolina Prado y quien les habla, Tania Lorena Ordóñez, con la colaboración de John Jairo Flores y Mauricio Guerrero, estudiantes de la Universidad del Cauca, además del apoyo bibliográfico sustraído de la revista Axolot, Literatura y Arte en lo Profundo, documento escrito por Marti Di Licio, guiadelcafé.com, del artículo Los Cuarentas del Sotareño, publicado por Mabel Lara en popayanvirtual.com. Hierbecita de la manta, nos abres la puerta la de su hogar. Hierbecita de la manta, nos abres la puerta de su hogar. Se fue, pisaba casas que no te secas. No te secas. Se fue, pisaba casas que no te secas. Hierbecita de la manta, nos abres la puerta de su hogar. Hierbecita de la manta, nos abres la puerta de su hogar. Se fue, pisaba casas que no te secas.